noches, bienvenidos a Un Punto Azul. El programa de astronomía y demás que hacemos en la Estación Astronómica Magallanes de Jerez para todo el que quiera oírlo. Bien, hoy tenemos un programa denso como siempre y tenemos el estudio a rebosar. Vamos a abrir los micrófonos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Hablarme por favor, que yo escuche cómo va la cosa. Buenas, buenas. Hola. Que empiece el 1. El 1. Yo soy el 4. Por no, orden alfabético. Usted es el 2. Ah, ¿el 2? Usted es el 2. Sí. Vale. Yo soy el 5. Yo soy el pi. Y tú eres el pi. Entre el 3 y el 4. Es pi. Bueno, tú eres otra cosa. Lo que pasa es que no está bonito decirlo. ¿No? No. Vamos a tener que dar clases de matemáticas aquí especiales, ¿eh? Para saber los números en los micrófonos. Eso es, los micrófonos. Yo estoy entre 3 y el 4. Soy el pi. El que no ha hablado es el señor Andrés. Andrés, acércate al micrófono, Para tendrá que debutar, ¿no? Para probar. Es que no sé dónde está el número del micrófono. Tú habla. Vale, el 3. No, usted es el 1. Vaya por Dios. Vaya, el 1. Es que, el que ha puesto los números lo ha puesto queriendo, ¿eh? Porque el mío es el 1. No, es que lo han cambiado. Han cambiado todos los micros y ya está. Bueno, pues que se oyen todos ahora, ¿no? No, pero es que a lo mejor el que lo ha puesto pensando en que lo pone por orden alfabético, y como yo soy la A, soy el número 1, aunque ahí para ti seas otro. Ya empezamos con los sistemas matemáticos. Bueno, pues vamos al turrón, ¿no? Antes que se nos vaya la hora, que al final se nos queda siempre cortita. Cortita, sí. Por cierto, una cosita nada más, que ha empezado un programa de ciencia en la 1, no sé si la habéis visto. Es divertido, que es Desafía tu Mente. Creo que lleva nada más que 2 días, yo lo vi ayer. Yo lo vi ayer también, sí, parte, no lo vi entero. Pero no, dura muy poco, y es que como te vayas no te das ni cuenta y eso, pero estuvo gracioso porque hicieron el la sandía y el huevo. Sí, estuvo sí. Divertido de ver quién llega antes al suelo tirado desde un globo. El huevo y la sandía. Pero es interesante, es cosas sobre lógica, sobre... Bueno, algo de lo que hacemos aquí, lo que pasa es que ellos tienen más recursos al tener la tele, pero aquí también hacemos problemas de lógica complicados. Como Einstein, problemas mentales todos. Aquí mentales todos. Son problemitas mentales. Creo que es diario, no lo sé, pero bueno. Bueno, Joaquín, pues seguimos con lo que tú quieras, perdón la interrupción. No te perdono. Bueno, pues hoy es publicidad, hombre, hoy es programas 16 que siempre de junio. Estamos a 2 semanas del Asteroid Day, que es el 30 de junio. Os recordamos que hay una conferencia en Los Toruños de doctor José María Madiedo Gil, Impactos contra la Tierra y la Luna, y que la semana que viene, el día 24, estaremos acompañados por Juan Luis Cano, que vendrá a hablarnos también del Día de los Asteroides, ¿vale? Muy bien. Recordar también que queda menos para el Congreso de Astronomía de Pamplona. Ya queda menos. Ya estamos casi en capilla. La conferencia de Los Toruños es un jueves, ¿no? Sí, mala suerte. Tendremos que echar unos chinos a ver quién va destacado allí. Pues sí. ¿Verdad? Uno de nosotros tendría que ir destacado allí a verlo y a comentarlo para el día siguiente y demás, ¿no? ¿Al jueves siguiente? Pues mira, no está mal pensado. En cuanto al Congreso, me ha llegado ya la confirmación de que estoy apuntado. Sí, a mí también me ha llegado ya la confirmación. Porque ya habrán recibido los hierros. Sí. Yo cuando vi... Hasta que no paga no está inscrito. Yo cuando vi el correo de confirmación, yo dije, ¿ahora? Digo, ¿cuánto tiempo hace que pagué? Si yo pagué del tirón. Y yo igual. Yo rellené y pagué. Pero bueno, se ve que las confirmaciones tardan. Yo creía que la confirmación era de nuestra charla, pero de momento... No hay charla. No está confirmada. No es nuestra selección de las charlas. No hay confirmación. Pero bueno. La confirmarán. Esperemos que lo confirme y si no... Oye, tenéis que mandar, sobre todo ahora que está aquí Andrés y tú, José Luis, alguna foto, ¿no? Yo voy a mandar alguna, aunque sea de las malas mías. Por participar, el no lo tenemos ya. Tengo algunas, pero vamos, que tengo. Es complicado, tengo pero. Final, no, es que el final de curso está tan complicado que no tengo un ratito. ¿Cuándo finaliza? Finaliza el 1 de agosto, ¿eh? el plazo de mandar. Sí. Igual mandar mismo, tengo un par de ellas potables que no han sido publicadas nunca y a lo mejor las envío. Bueno. Yo lo intentaré y Lupe también, aunque estamos empezando. Pero bueno, bueno, pero por intentarlo, por hacer bulto, güey. Serpiente no ha pedido allí que mandemos muchas fotos. Foto. Yo voy a mandar alguna de las del móvil, ¿no? De las otras sois vosotros profesionales, yo... No, pero alguna de móvil curiosa o alguna divertida, en fin, más que otra cosa. Lo haremos. Bueno, pues hablando de foto, qué mejor entrada que don Miguel nos comente el libro que nos hemos comprado hace bien poquito. ¿Cómo hilas, compañero? ¿Cómo hilas fino? Aunque te lo he puesto a huevo, pero vamos, lo has hecho muy bien. Me la has rematado, o sea, me la has puesto centradito y... No estaba preparado. A media altura yo entraba al rematarla. Bien. Venga, don Miguel, todo tuyo. Vamos a hablar de este libro que, como dice Joaquín, cayó en nuestras manos, por lo menos las mías, la semana pasada, esta semana lo de los demás compañeros, que viene a cubrir un hueco que había en el mercado de libros y manuales sobre fotografía, dado que en el mercado lo que había era de fotografía diurna o ya para los aficionados, fotos, digamos, puramente de astronomía pura y dura, ¿no? Este libro viene a cubrir el espectro de la fotografía que conjuga la escena diurna y nocturna, o sea, atardeceres, imágenes con paisajes diurnos que incluye ya lo que es la Vía Láctea. En fin, es un libro que, la verdad, a mí me ha sorprendido gratamente. Las imágenes que trae son fabulosas y además viene muy bien expresado, muy ameno. Cada foto viene explicada como lo ha hecho los autores, que son Manuel Soria y Roger Erilla. Y viene, pues, como bien digo, a cubrir ese espacio que no había, que tú querías hacer fotos de paisajes de atardecer con las estrellas y el mar, por ejemplo, y no había quien te explicara cómo hacerlo, ¿vale? Evidentemente está basado en cámara reflex, no hay, para hacer este tipo de fotografía, no, que yo sepa, no se puede hacer con CCD, y si se hace con CCD hay que ponerle objetivos, en fin. Claro. Entonces, bueno, pues, como digo, el libro es muy cómodo de ver, muy muy ameno. Está realizado por don Manuel Soria y Roger Ericha. Se llama Astrofotografía de paisaje, más que una guía para disfrutar del paisaje estrellado con nuestra cámara. Entonces, bueno... Buena pinta. Tiene muy buena pinta. Yo la acabo de recibir ahora mismo, tú ya le has echado un ojito. Sí, yo le he echado un ojito ya. Con método asequible a cualquiera, es decir, que casi no he visto nada que tenga montura con motor, nada, simplemente trípode, reflex. Habla muy poquito de la montura, solamente un apartado donde habla de la montura, donde dice que, bueno, que para hacer ya cosas ya de mucha exposición, pues es recomendable una... Pero que prácticamente con la reflex y un trípode se pueden hacer todas estas cosas que más o menos vienen por aquí, con un poquito de experiencia, ¿no? Tiene un prólogo del fotógrafo Tino Soriano, que ha recibido infinidad de galardones y de premios. Está curioso. Y luego, pues ya tiene... todas las fotos impactan, ¿vale? Las fotos están muy bien elegidas. He visto una de auroras boreales. Hay auroras boreales, hay de luz cenicienta, hay de hemisferio norte, hemisferio sur. Hay una casi en el centro del libro con unos moais, que fue foto de la NASA del día. Sí. Esa es espectacular. Una maravilla. Y bueno, pues trata temas incluso de, por ejemplo, empieza una pequeña introducción, luego habla de las constelaciones, poniendo un poco en boca de ellos las constelaciones más fáciles y más llamativas para fotografiar. Luego habla un poquito sobre Stellarium y otros planetarios, programas que nos ayudan a digamos, identificar y a ver lo que estamos viendo en el cielo. Después habla un poco de material, de las cámaras, de los tipos de objetivos. Se mete un poquito con las técnicas, explica bien, conciso y claro las técnicas para fotografiar, como time-lapse, como las fotos de larga exposición, el sumado de fotos, ayuda a evitar el ruido en las fotos, nos habla de los encuadres, nos habla de incluso hasta de la vestimenta adecuada para hacer fotografía ya así al atardecer, nos habla del color de las estrellas, de las puestas de sol, nos habla de la luz zodiacal, de la aurora boreal, nos enseña a fotografiar las trazas en el cielo, a identificar los colores de las estrellas con trazas, y se, cuando ves una traza de la estrella en la foto, identificas los colores mejor, ¿vale? De panorámicas, en un apartado de panorámicas, tiene un apartado de, digamos, revelado, porque explica el tema de balance de blancos, en fin, la saturación, las máscaras de enfoque, va metiéndose poco a poco en el meollo, digamos, de lo que al final, cuando termines de ver el libro, es saber hacer una foto donde conjugues la, los elementos diurnos con los nocturnos, ¿no? Con las estrellas y... después tiene un pequeñito apartado donde viene hablando de las referencias, de las referencias visuales en el arte, mezcla algunas, pone algunas fotos de cuadros donde resalta la imagen comparándola con una foto. En fin, la verdad es que está muy completito. Habla también de la astrofotografía con telescopio, pero muy poquito. Claro, para cubrir la astrofotografía con un telescopio ya hay otros libros. Ya hay en el mercado, hay una biblioteca inmensa. Y bueno, la verdad es que es de resaltar que han tenido el detalle de cubrir ese hueco que no había. Dentro de lo que es técnica, el libro pues no se mete, la gente que no se asuste, que no se mete en cosas complicadas, simplemente te ayuda a sacar fotos que tú mismo puedes hacer, o sea, seguramente harás mal, pero con un poquito de conocimiento y cuatro trucos que te dan, pues seguramente conseguirás hacer bien, ¿vale? Y la verdad es que, aparte de eso, las fotos que tiene pues son maravillosas, ¿no? Tiene una fotografía que encantinan a cualquiera, ¿vale? Sí. Me da la atención, Miguel, un cuadrito que he visto aquí, así al azar, un cuadrito que donde te viene, sí. Según la focal del telescopio, sí. O sea, la apertura, F2.8, F3 con tal, y la ISO, sí. ¿Vale? El tiempo de exposición que le tienes que poner para no que salgan trazas. Exactamente. Una tablita, eso está, es muy me bien, parece muy útil. Es muy útil, ameno, no tiene fórmulas, no, ¿vale? Tiene porque cosas si raras. Yo tengo, por ejemplo, un 18 y tengo a F3.5 y a 800 de ISO, pues no puedo poner más de tantos segundos. Sí, además te explica muy sutilmente que no hace falta tener tampoco objetivos, hombre, te explica especiales, la diferencia entre, ¿no?, los objetivos caros y especiales de los baratos, pero que te dice que bueno, que para sacar una buena foto tampoco hace falta, simplemente con un poquito de conocimiento y de idea, pues puedes conseguir un objetivo. Padre, yo me he quedado con las ganas porque no me enteré al final cuál era el último día para pedirlo y ahora que lo estoy viendo me he quedado con las ganas porque a mí me gusta mucho este tipo de fotografía. Claro. Lo que pasa es que yo la hago de momento con el móvil, estoy aprendiendo con las refle, pero la refle más difícil por la calle y que te encuentres, sí, sí, algo, y la hago en el móvil. Lo difícil es encuadrar, ver sí, hay una serie de la escena que quieres sacar, claro, el tiempo. Entonces, pero con el móvil no se puede hacer ese tipo de cosas, pero con la refle puedes sacarle un partido, claro, sí, inmenso. Sí, sí. Además, yo lo he visto, que eso, que es muy ameno, que sea, que no hace falta que sea un entendido en fotografía, leerte, la gente, digamos, se asusta, no hace falta, sino puedes ver fotos que tú dices, oye, pues una foto espectacular que tiene la Vía Láctea. No, y juegas con más cosas, juegas con el día y la noche, o el, sí, sí, claro, día y la noche, que es una hora, pero, que es difícil sacar, sí, las, sí, fotos, sí, ahí, ¿eh? Pero claro, tú, por ejemplo, en cualquier aficionado a fotografía, prácticamente se basan en la fotografía del día, ¿no? En paisajes, en fotos, cada uno en aves. Después nosotros en astronomía, los que hacemos fotografía nocturna de con el telescopio, están casi todos los libros basados en noche cerrada y noche cerrada y pero nebulosa, galaxia, no, y sin motivo. O sea, el motivo, sí, sí, es el cielo de fondo, pero no hay un paisaje detrás. Entonces, pues bueno, también, bueno, yo lo he visto por eso, porque es muy cómodo y no he visto chulísimas. Nunca antes. Tenemos que atrevernos, sí, alguno a hacer alguna cosita de esta de vengo. No he visto antes libros ningunos que digamos tampoco, que reflejen esta curiosidad. La verdad, me ha gustado. Para las conjunciones que publicamos es un tema interesante el aprender, claro, a hacer el paisaje, claro, y claro, se ve siempre eso, alguna casita, un árbol, sí, sí, de, claro, fondo, ¿verdad? Claro, hacer la luna con Júpiter, que por cierto hemos publicado alguna que esta noche a partir de las 12 puede ocurrirla y la consultáis en el web de Júpiter con la luna y Saturno. Además, y la luna también va a ser, y es bueno saber hacer con este, sí, tipo de, sí, explica cosas tontas. Dice, oye, mira, pues si quieres sacar un objeto iluminado a la vez que el cielo, para no tengas que andarte haciendo fotos, sumando, no sé cuánto, pones una linterna cerca, alumbra, o sea, te da ideas que... De iluminar, dices, la escena, qué tontería, ¿no? Pero que, oye, que ayuda, que no hace falta hacer... Vale, está muy bien. Estoy muy contento de haberlo comprado, sí. ¿El título del libro? Sí, Astrofotografía de paisaje. Luego tiene un subtítulo que dice, más que una guía para disfrutar del paisaje estrellado con nuestra cámara. Ahí está. Recuerdo que de Don Manuel Soria y de Roger Erija. Ahí está. Se puede buscar en página web, que está puesta a la venta en la página web. Y puede contactar con los autores y demás, que contactan contigo rápido. ¿Vale? Bueno, antes de continuar, un pequeño detalle que se me ha pasado. A ver. Esto a petición de la audiencia desde Navarra. ¿Alguien? Yo que no quería que se enterara nadie. Sí, no. Bueno. Ya cayó en jueves y radio. Ay, ay. Eso después se lo vamos a decir también a nuestro amigo Pirri. Bueno. Pues fíjate, bueno, que cerquita caemos tú y yo, no sabía que estaba... Yo sí lo sabía. ¿Tú sí lo sabía? No, sí. Caía muy, muy cerquita. Yo cumplo este domingo, el 19. Anda. Y somos del mismo año también, ¿eh? Pues ya está, la convidada media, sin problema. Tú no dejas pasar una, ¿eh? No perdona una, vamos. Está claro. Bueno, vamos a continuar pues con la revistita, ¿no? Venga, comentamos la revista. Este mes se nos ha pasado un poco, porque la primera semana que traía la revista, que siempre es la primera semana del mes, para comentar lo que trae, pues tuvimos a Juan Luis, ¿acordáis? Sí. Y estuvimos hablando de otras cosas, no entró. La semana que pasa no estuve, así que por fin viene la revista de junio, ¿vale? La revista de junio, Astronomía, de junio, que la vamos a comentar así por encima de los artículos más interesantes que trae. Espero que esta vez haya abierto el correcto, sí. Ya me equivoqué una vez. A ver, el artículo central en el que se basa la portada se llama Astronomía en 3D. Pero tú cuando ves Astronomía en 3D te quedas un poquito, bueno, ¿de qué tratará esto? Bueno, pues la Astronomía en 3D significa que cada vez más las impresoras en 3D están haciendo una función tremenda, y eso por extrapolado a una estación espacial o a una, lo que sea que montemos en la Luna o en Marte, pues ahí se pueden hacer todo tipo de piezas y replicar todo tipo de cosas. Eso es la Astronomía 3D, ¿no? Y instrumentación básica y rapidita. Bueno, instrumentación básica y rapidita. Si te hace falta un instrumento para lo que sea, impresora 3D, te haces el cacharro tú mismo, ¿no? Y ya hay pruebas de impresoras 3D en la estación espacial, ¿eh? Ya han habido piezas y tal, porque claro, en ingravidez, tú sabes, no es como aquí que todo cae por su peso y demás. La cosa en 3D, hacer impresión en 3D allí y piezas y demás, pues no es tan fácil, pero están en ello, ¿no? Están en ello de la astronomía en 3D. La constelación del zodíaco del mes era Ofiuco. La gente dirá, pero bueno, la constelación del zodíaco Ofiuco, pues sí, señora, es la treceava constelación del zodíaco, que nadie conoce, porque dividir las cosas entre 13 es muy complicado, ¿verdad? Sí, matemáticos, es verdad, es verdad. Aquí tenemos oído. Y entre 12 se divide todo muy facilito, 12 meses, 12. Bueno, pues tenemos la constelación de Ofiuco, que como bien sabéis, los aficionados a la observación visual es famosa por sus globulares, ¿no? 10, 12, 14, me refiero a M10, M12, hay un montón de globulares ahí, y aparte de otras cositas muy interesantes. Para ver, la segunda parte de Generando cartas con Carte du Ciel, que la entrega 1 venía en el anterior, ¿vale? Cómo generamos cartas a nuestro gusto, de nuestro sitio de observación, para ver qué objetos hay visibles, cuándo tengo que hacer las fotos, la primera hora o última hora de la noche, etcétera, etcétera. Bien, es muy completo. En agenda, pues ya tenemos lo que se ven, que hay cometas y meteoros en junio, estamos regular. Está el Pan-STARR, un Pan-STARR 2013X1, que llega a su máxima precipitación este mes, pero es un cometa telescópico, ¿no? No es de estos que... Bien, y ahora viene el polvo de estrellas. Espérate, no polvo de estrellas, no. Yo quería comentar la del... Pues no viene este mes. ¿Por eso que no viene este mes? Puede ser, ¿no? Que a lo mejor este... Que haya terminado. Es que no lo encuentro. Creo que no viene. Viene el polvo de estrella, que es de observación, observación del cuásar... Pero la de estrellas dobles naranja y negro, que es de observación también. ¿Vale? Astrobiología. No la han... No, creo que también no han incluido, ¿vale? Después la escurridiza variable... Pero sí, era esta, ¿no? Francisco. Ah, bueno, porque es la escurridiza variable eclipsante B per 6, y con esto ya han cubierto, supongo que... Pero es de Francisco Campos, no es de... Por cierto, habla de... ¿sabes que lo vi en la tele? ¿A quién? Al de Estrella Doble, a de Extremadura, Juan... Ah, sí, sí. Con el tema de la selectividad. No sé cómo lo entrevistaron. Ah, en el Instituto es profesor de historia. Profesor de historia. Pues lo vi en la tele. Le damos recuerdo desde aquí. Pues nada, un recuerdo. Y a ver si nos puedes comentar que es tu sección, que es lo que ha pasado este mes. Que la seguimos con. Vale. Banco de prueba viene oculares el de Zoom. Vale. El Pentax 824 y el Hyperion 824. Es el tuyo, ¿no, André? El Hyperion, sí. El Hyperion 824 es el tuyo. Sí. Bueno, pues viene el Banco de prueba de dos oculares de gama media. Muy aceptables en calidad, que es el Pentax 824 y el Hyperion 824. Yo sí, y estoy contento con él. Yo cuando mira con el tuyo, es un ocular bastante decentito en cuanto a calidad y demás. Incluso en precio no es demasiado importante. Bueno, pues la autofotografía, se enciende esta fotografía, ¿vale? Siempre comento si hay alguno conocido por aquí cerca de algunos de nuestros meses, y ahora mismo en este mes no hay ninguno. Bien, y ya está, y todo. Y con esto termino la sección de revista. Como veis, siempre muy interesante y recomendable, como siempre. La hemos comentado un poquito tarde, ya a mitad de mes, bueno. Que se lo comentar al principio, por circunstancia. Pero bueno, ahí queda. Bueno, el jueves pasado, ¿por qué no vino usted? Porque estaba viendo un musical... que era el musical aquí en el Villamarta, el teatro ya se llama Mamma Mía, que sobre música de ABBA. Ah. ¿Vale? Tenía sacadas las entradas, no sé si era desde el mes de marzo, por ahí, porque se agotaron muy pronto, y yo desconocía de que era el jueves, o sea, no podía pensar que... Sabía que era en junio, pero que era un jueves, porque siempre iba moviendo uno al teatro el viernes, sábado, pero no, cayó jueves, y entonces pues no pude venir. Me pusiste falta, ¿no? Te voy a poner falta desde la gorda, ¿eh? Que lo sepas, pero bueno. Injustificada, ¿no? Totalmente injustificada. Bueno, vamos a continuar. Ahora, señor don Manuel Jiménez del Barco. Ajá. Ruiz Herrera. ¿Qué sorpresa nos trae hoy? Sorpréndanos, por favor. Sí, bueno, ha sido una sorpresa y apremiada por el tiempo, porque yo me suelo preparar con un poquito más de... Vamos. Que suelo tratar los temas que vengo aquí bien a fondo antes de tratarlo, pero bueno, he tenido un poco tiempo hoy, esta semana, por el tema de mis preparaciones, mis alumnos de segundo de bachillerato que están con el estrés de selectividad y era precisamente, me tocaba dar física, entonces pues me tocaba estos últimos días enseñar física moderna, lo que llaman física moderna, que es de la clásica para adelante, a partir del siglo del electromagnetismo para adelante, y como le tenía que presentar a tanta gente nueva, y me resultó que yo tenía por ahí una foto guardada que estaban todos juntos, y digo, pues podía comentar un poquito, que ya a veces lo hemos tratado aquí en el tema, de cómo ha evolucionado el tema de los descubrimientos científicos a lo largo de la historia, ¿no? Y ya sabemos que hay casi desde mediados del siglo XVIII para acá, el hombre solo que tenía la lucecita... y sacaba la teoría y hacía el aparato y lo demostraba y lo publicaba, eso ha pasado a la historia. Uno solo... Ahora son equipos. Son equipos. Entonces entra la ciencia ahora misma, es ciencia colaborativa, ¿no? Y ahora está la orden del día, casi todos los premios Nobel son de dos o tres personas, es raro ya que se le dé... únicamente a una, son compartidos. Casi nadie conocemos los nombres propios. Decimos, un equipo norteamericano, un equipo japonés, sí. Y después... Si es muy, muy gordo uno, pues se le A lo mejor se menciona en la universidad incluso. Sí, un equipo americano, universidad tal, ha descubierto tal cosa. Y después ya poquito a poco te va enterando de los nombres, pero lo que cuenta es el equipo de... Pues quería comentaros, no me ha dado tiempo a bucear mucho en grandes colaboraciones científicas, pero traigo tres. Dos de ellas casi... Bueno, yo creo que las tres las conoceréis, pero bueno, yo creo que merecen un programa. El primero, me tengo que remontar para que veáis que las colaboraciones no son de ahora. Al 4 de febrero del año 1600. ¿Os suena esa fecha? 1600. Ahí estaría ya Newton, estaría por allí ya... Pues por aquel Galileo entonces... Galileo ya ha pasado, ¿no? Galileo ya había pasado. ¿Qué? Galileo ya había pasado. Sí, 1600 pues, ya. Por aquel entonces había un tal Kepler que estaba intentando... Kepler y Tycho Brahe. Y Tycho. ya me la... Exactamente. Pues Kepler llevaba muchísimos años por aquel entonces intentando cuadrar las órbitas de los planetas conocidos con los sólidos perfectos de Aristóteles y no había manera. Sabía que él reconocía que era un gran teórico, pero en la parte práctica de observacional fallaba o tenía un déficit. Entonces, para apoyar una teoría de la que estaba buscando, de que las órbitas no tenían que responder a esa artificialidad de los sólidos perfectos de Aristóteles, sino que había por allí algo de matemáticas o había que no sabía lo que era, pero estaba intentándolo buscar, necesitaba datos precisos. Y el único que estaba a la altura en aquella época era Tycho Brahe. Y primero se pusieron en contacto. Tycho era muy receloso porque por aquel tiempo Tycho era mucho más famoso, entre comillas, que Kepler. Y ya tenía su observatorio, Tycho, en Praga, en fin... Pues terminó pues convenciéndolo a base de insistir y unido a también que tuvo que picar billetes de Graz Kepler porque estaba ya la cosa subiéndose, el plan político estaba escabroso, decidió irse a ver a Tycho e intentar colaborar con él, con sus observaciones y su teoría. Y esa es una de las primeras, como traigo, colaboraciones. Al final, esa colaboración, desgraciadamente, duró muy poco porque Tycho murió al año y pico de conocerse, Tycho y Kepler. Como ya digo, el primer encuentro entre los dos fue el 4 de febrero del 1600 y Tycho Brahe cayó enfermo en el 1601, en octubre. Y duró nada, porque fue una indigestión, se le cortó, fue a lo bestia, de los abusos que tenía, porque tenía una vida de esta de... Libertina. Libertina. No todo lo que caía... Estudiosamente libertina. Sí. Y entonces... ¿Has visto algún documental, si has visto tú, sobre la vida de Tycho? Que sí. Se sospecha, incluso que han sumado el plomo y mercurio... Se han descubierto muchísimo en sus restos, que era entonces se envenenaba la gente de mercurio porque no le daban importancia al tocar el mercurio y moría la gente de esa manera. Plomo que podía y ser una de las causas. En el pelo se mantiene el mercurio. ¿Qué iba a pila? ¿A pila? No había llegado Volta todavía. Todavía Volta no, pero usaban mercurio para muchas cosas y plomo y se envenenaba la gente por eso. Pues nada, al final consiguió los datos de Tycho y probó que las órbitas tenían una expresión matemática y que en realidad eran elipses. Pero lo que no supo era por qué demonios eran elipses. Y ahí entra la segunda parte, que es la segunda pareja que traigo. Quitamos esta primera pareja y avanzamos desde el año 1600 al 1684. Ahí está nuestro amigo, ya Newton, ¿no? Ahí está, bien, premio para el caballero. Newton... Isaac, ¿qué dirían aquí en Jerez? Isaac. El Isaac. Por, por aquel tiempo estaba un tal, no sé si conocéis, que, bueno, los que hemos dado un poquito de física, un tal Roger Hooke, el que los que andan con muelles sabrán sabrán mucho de Hooke, y Hooke era el presidente por aquella época de la Royal Society de Londres, y estaban debatiendo precisamente sobre el mismo tema, del por qué las órbitas de los planetas eran elipses y que faltaba una demostración matemática. Convencieron a Halley que interviniera, y Halley, que era amigo, yo creo que fue el único amigo que tuvo Newton, porque Newton era un poquito complicado. Era un poquito complicado. Es la cosa más suave que se le puede decir, complicado. La cosa más suave que se le puede decir a nivel de trato personal, ¿eh? Genio era un... Por lo visto también se dejaba en la higiene personal y de todas esas cosas. Ahora precisamente estoy releyendo la bibliografía de Newton, que a lo mejor vengo cargado dentro de un par de meses o cuando me termine el libro, porque es un tocho grande. Halley era uno de los pocos amigos de Newton y decidió, como era la mente más brillante de aquella época y se sabía, muy a pesar de Hooke, que le tenía una envidia tremenda, decidió irse directamente a casa de Newton Halley y a decirle que el que sí sabía por qué las órbitas cómo eran las órbitas de los planetas, y dijo Newton, claro, son en elípticas. Dice, ah, sí, ¿y cómo lo sabe? Dice, no, lo calculé una vez, pero están por ahí los cálculos. Pero mira, te la voy a buscar. Y empezó a buscarla y no lo encontró. Tenía desordenado también. Y claro, como Halley ya quería saber el tema con matemáticas, y dijo, bueno, no importa, no la encuentro, pero te las vuelvo a hacer. Y de hecho, el encargo del único amigo que tenía prácticamente, pues volvió a rehacer los cálculos y le entregó, y realmente terminó la historia esta de las órbitas de los planetas, porque ya se le dieron expresión matemática que derivaban de la gravitación universal. Las leyes de Kepler, que las dedujo sin base, digamos, sino eran principios, es decir, las órbitas son elípticas. Haciendo cuadrar los datos que tenía, claro, Tycho Brahe, pues le salió una elipse, pero no sabía por pero qué. Pero no sabía por la qué. Y Newton, jaleado por Halley, pues terminó explicando de todo el tema, ¿no? ¿Y por qué empiezo con estas dos? Porque me he quedado pasmado, supongo que lo conoceréis también, un congreso que hubo en 1927. Exactamente, el Congreso de Solvay, la tercera edición del Congreso de Solvay, que se celebró en Bruselas, y que hay una foto por ahí rulando en internet que al interesado en ciencia, yo creo que sin duda es la foto más importante que hay de científicos todos juntos. La mayor concentración de genios en la historia está en esta foto. Os comento el reparto de la foto de Solvay, que os vaya a quedar. Peter Debye estaba allí, Irwin Larmor, Martin Crunsen, Auguste Piccard, Max Planck, William Lawrence Bragg, Emily Herriot, Paul Ehrenfest, Marie Curie, Hendrik Anthony Kramers, Edward Herzen, Hendrik Arton Lorenz, Théophile de Donder, Paul Adrien Maurice Dirac, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Arthur Holly Compton, Josh Emily Verhaeghe, yo en algunos apellidos centroeuropeos no sé si lo diré bien, Paul Lavengin, Victor Louis de Broglie, Charles Eugene Goyle, Wolfram Pauli, Werner Heisenberg, Max Born, Charles Thomson Rhys Wilson, Ralph Howard Fowler y me quedan unos cuantos de ellos, Leon Bridgewin, Niels Bohr y Owen Wilson Richardson. ¿Y de portero quién juega? Es una alineación de 29 menuda, personalidades. Menuda, entre todos, de los 29 suman por lo menos 25 premios Nobel o cosas de esas. No, está ido un poco lejos, pero... No, pero por ejemplo, es que... He hecho la curiosidad. Madame Curie tiene dos. Sí, sí, por ya, eso. Ya suma dos. De las 29 personas estas que están aquí en la foto, que yo recomiendo exclusivamente a que todo el mundo vea la foto, hay 18 premios Nobel. 18 de 29. Uh-huh. Son 29 personas, 18 premios Nobel. Los premios Nobel son de física. Lorentz en 1902. Marie Curie en 1903. Bragg en 1915. Planck en 1918. Einstein en 1921. Bohr en 1922. Compton en 1927. Wilson en 1927. Richardson en 1928, de Broglie en 1929, Heisenberg en 1932, Schrödinger en 1932, Dirac en 1933, Pauli en 1945 y Born en 1954. Esos son los de física. ¿Y los de química? Marie Curie. ¿Otra vez? En 1911, Pietrus Josephus Nilheums Debye, que vaya tela el nombre, 1936, y Irwin Lamoire en 1932, con que de las 29 personas había una mujer, y esa es la que se llevó la palma, que es Nobel. La única de la foto que tiene dos premios Nobel. El Nobel de Física, por el descubrimiento de las partículas alfa, la radiación, la radioactividad natural, y el premio Nobel de Química por el descubrimiento del radio, del elemento radio. Así que echarle un vistazo a la foto porque es que es impresionante. Y claro, esto es mecánica cuántica, relatividad y nuclear. Siglo XX. Nuclear mezclada las tres, que eran las tres temas que tenían de física moderna los chavales de bachillerato que se han examinado hoy, precisamente, de física. Pues de física. Hoy era el examen de física de 12 a 2 de la tarde. Y les expliqué física moderna y como vi que les tenía que explicar de los 29, le tenía que presentar por lo menos a 15, digo, pues mira, que les vea la cara. Y es maravilloso. Vamos, yo la tengo desde yo qué sé de cuánto tiempo la tengo en el ordenador guardada porque me encanta esa foto. La tendría de póster porque... ¿De qué año ha dicho que era el Congreso Solvay? De 1927. Solvay hizo cuatro congresos. Hay fotos en blanco y negro y a color, unos con los nombres, para el que no los conozca, con los nombres ya tipografiados, y otras, pues, no, o sea, que hay varias versiones de la misma foto, pero bueno, para que veáis que hay generaciones, no solo en literatura, que en ciencia también salen, porque que se junten 18 premios Nobel. Bueno, el año 27 fue un año, generación del 27 de ciencia. El 27. Buena cosecha. No, aquí hay mezclado, ya de todas veréis, las generaciones. Hay edades, hombre, ya. O sea, estaba, por ejemplo, Pauli, que era jovencito, o fijaros que el primer premio Nobel de los que están en la foto es de Lorentz, que es el que está mayorcete. El de la barbita blanca. Que está al lado de Einstein. La relatividad está en el centro de la foto. Está Lorentz y Einstein. Y Dirac arriba, al ladito. O sea, que es que Lorentz se lo dieron en 1902 y el último de física es de 1954. O sea, hay un abanico de edades. Ya. Muy grande, sí. Y en químicas, no, en química, bueno, química 1911, 36, o sea, 32 y 36, estos estaban más juntos, pero lo de la foto es increíble. Yo me he quedado, por eso os quería comentar, supongo que tú la conocías, no sé si alguno de vosotros la conoce. Sí, yo la vi. Pues mira, pues ya ha servido de que para los que no la conozcan, sepáis que da miedo y de ver tantos genios juntos y también la envidia, es decir, yo querría estar ahí metido para ver lo que hablaban entre ellos. Solamente para escuchar, aunque sea haciendo la foto. Sobre todo para ver lo que hablaban y de qué hablaban. El congreso con esa gente metida dentro de un sitio hablando de física debería ser espectacular, vamos, debe ser. Pasar de Lorenz a Curie, de Curie a Einstein, Dirac por medio. Y Heisenberg diciéndote que nada es lo que parece y el otro, oh, divino. ¿Eh? Con eso... Y un bizcocho. He pasado, pero bueno. Está bien. Bueno. ¿Continuamos? Sí, seguimos. Bueno, pues, chacarrillo. Bueno, antes del chacarrillo, comentaros que en Jerez, y supongo que en gran parte de España, están echando una película que me encanta a mí, y de eso va el chacarrillo, que es Alicia a través del espejo. No la película, sino el libro. El libro es fantástico, de Lewis Carroll, igual que Alicia en el País de las Maravillas. Lo que pasa es que el llevar estos libros a la televisión es complicado, al cine es complicado, porque son libros con muchísimos diálogos, muchísima matemática oculta o lógica. Y bueno, la verdad es que Tim Burton, que es el que ha hecho la película, lo hace bastante bien. Y es una alegoría al tiempo, los viajes en el tiempo. Y a verla, porque aunque no represente totalmente el libro, porque es muy difícil llevar esos diálogos y esa matemática al cine, pero bueno, le da bastante trepidante y es muy interesante. La he visto. Genial, me ha encantado. A pesar de que el libro es otra cosa. Hay que tomar nota porque es espectacular desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista de las visiones. Bueno, la de Tim Burton suelen ser así de... Sí, muy movida, con mucho movimiento y cuenta más o menos la historia efectivamente de Alicia y de lo que pasa con el tiempo. No voy a hacer spoilers, ¿vale? Pero todo el libro se dedica a hablar exclusivamente del tiempo. No del tiempo atmosférico, que también hace algún chiste o alguna cosa, sino del paso del tiempo, de viajar en el tiempo, de si podemos... En fin, es un continuo barboteo de lógica del tiempo impresionante. Y en la película hay a quien no le gustará... hay quien no le gustará, pero hay unos diálogos fantásticos que te mueres de la risa. Bueno, hay gente para todo, hay quien no se reirá con eso, pero... Porque no lo pilla, ¿no? Pero hay algunas cosas que te la dice tan rápido que después hay que pensarla y decir, uy, qué razón tiene y qué bien. Y si lo leéis en el libro lo encontraréis mucho más detallado, ¿vale? Bueno, pues el chacarrillo, como digo, en honor a Lewis Carroll, pues más del tipo de Alicia. Lo voy a decir antes que la solución, porque creo que es mejor primero decir el nuevo, así cortáis y podéis no escuchar la solución de este por si queréis escuchar todavía el anterior. Entonces, el chacarrillo va de Alicia, que, bueno, como sabéis, está en una habitación, se cae a una habitación. La habitación, bueno, pues mide 2 metros de alta, de altura de los techos. Ella, como es una niña, pues mide 1 metro y 8 centímetros. Y se encuentra con la dificultad que tiene que salir por una puerta. Y la puerta es enana, la puerta, pues son 9 centímetros. Total, que... Y el pomo de la puerta está a 4 centímetros del suelo. Entonces dice, uy, ¿cómo voy a salir de aquí? Ya me ha ocurrido esto varias veces, no sé qué. Total, que encima de una mesa que estaba en el salón en el que se encontraba, hay como siempre 2 tarros de galletas, las galletas famosas Cómeme, Alicia y sus galletas Cómeme, y en uno de los tarros pone por 2, y en el otro pone entre 3, o por 1/3, vamos, como guste más, ¿vale? Por 1/3. Total, que entonces mira la puerta, mira las galletas, piensa, dice, un momento, como me pase como la otra vez, si cojo una galleta, luego no llego a coger las otras, así que voy a hacer una cosa, voy a pensarlo bien, como vosotros, que lo tendréis que pensar bien, voy a coger una serie de galletas, las justas y necesarias para poder salir por la puerta. Total, que coge de los tarros una serie de galletas, se las mete en el bolsillo y va a intentar salir, pero tiene una dificultad adicional, y es que justo por la puerta y por el suelo hay una araña enana de 3 centímetros para lo que mide Alicia, pero bueno, la puerta es de 9, o sea que la araña con respecto a la puerta ya es un poquito más grande, y la araña se atreve con todo ser viviente que como mucho duplique su tamaño. La araña tiene 3 centímetros y todo lo que sea más chico del doble de su tamaño, ¡bum!, la envuelve y para comérsela, ¿vale? Bien. Estilo Hobbit. Bien, pues la pregunta es, ¿cuántas galletas cogió y cuáles, de qué tarros, y cómo se las comió? ¿En qué orden? ¿Vale? Para evitar ser comida por la araña, bueno, o que sobresaliera por el techo y se rompiera la cabeza, claro, eso no lo iba a hacer, ¿vale? ¿En qué orden y cuántas? Es fácil. ¿Cuánto? Esto es para niños, ¿eh? Es para... Y para mayores también, claro, pero... ¿Cuánto medía Alicia? Bueno, es casi de sumar, en fin. ¿Cuánto medía Alicia en un principio? ¿Cómo? 108. ¿108? Sí. Medía. Sí. La puerta, y la puerta es de 9. Me queda con todo. La 9 de 9. La araña de 3. La araña de 3. Pero hay que tener cuidado que te envuelve como midas. Claro, y el techo de 2 metros. El techo de 2 metros. Y el techo de 2 metros. Y hay galletas por 2 y galletas por 1 tercio. Por 1 tercio. ¿Vale? Bueno, pues este es el chascarrillo. Es fácil, pensadlo bien, que es muy fácil, que no tiene mucha dificultad. Bueno, vamos al de la semana pasada, que también es fácil, pero un poquito más complicado. Que era el prisionero de la celda 2 del sultán Shah Zaman, porque ya habíamos hecho el de la celda 1, ¿no? Y bueno, el sultán, como sabéis, era un señor que era muy bueno con sus prisioneros, bueno, muy bueno, que quería hacerle justicia, la mejor justicia posible, los metía, a todo el que era malo, en una celda con dos puertas, pero que podían abrirse desde dentro. Pero claro, una le cortaban la cabeza y el otro quedaba libre. Entonces el prisionero podía optar por cadena perpetua, porque claro, el 50% de dos de una te cortaban la cabeza, o sea que como te equivocaras, te estabas jugando la vida. Y en el episodio anterior, en el 1, que si lo habéis escuchado, pues os ha podido ayudar a saber algo de la respuesta, que era el número 33 del 2 de julio del año pasado, teníamos a dos carceleros al cual le podíamos hacer una pregunta, pero ahora lo complicamos y teníamos tres. Cuando había dos carceleros, pues era una pregunta y una solución. Pero ahora teníamos tres carceleros. Uno que siempre decía la verdad, otro que siempre decía la mentira y otro que era volandero, que una vez sí, una vez no, le decía una mentira y una verdad alternativamente. ¿Vale? Esos eran los tres carceleros. Los tres eran absolutamente iguales, con lo cual era imposible saber quién era uno, y aunque te avisara el de la celda, oye, que este te va a decir la verdad. Imposible, porque después cuando te llegaba tú decías, pero si es igual que el anterior, esto no sé cuál es. ¿Vale? Bueno, pues las preguntas eran, la primera, ¿cuál es la pregunta que hay que hacerle para estar lo más seguro posible? Bueno, lo más seguro no, seguro 100%, ¿qué puerta tengo que elegir para salir vivo? ¿Y con qué probabilidad me van a dar esa respuesta? Porque así como en el episodio anterior, una vez que me dieran la respuesta, yo estaba seguro 100% la respuesta, y me daban la respuesta y 100% seguro, pero ahora, aunque esté 100% seguro de cuál es la salida, no me van a dar la respuesta verdadera en el 100% de los casos, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de esto? Bueno, pues no me ha contestado nadie. He estado mirando hasta hace poco el correo. De momento parece que no lo habéis solucionado. Pero bueno, es simplemente hacer la casuística de los casos. Y no es muy complicado. Vamos a ir haciéndolo poquito a poco. Veréis que es muy fácil. Es, bueno, vamos a pensar que al primero que nos encontramos, vamos a suponer que fuera el mentiroso, el que siempre dice la mentira, ¿vale? Pues si nos encontramos al que siempre dice la mentira, los otros dos, pues van a ser uno que siempre dice la verdad y el otro que altera. Bien, pues la pregunta que tenemos que hacer es, si, muy parecida a la de la vez anterior, es, si le pregunto a tus compañeros, vamos a hacerlo por ejemplo, ¿cuál es la puerta que me lleva a la muerte? ¿Ellos qué me contestarían? Esa es la pregunta que hay que hacer, ¿vale? Si le pregunto a tus compañeros cuál es, sea el que sea, ¿eh? Estamos ahora concentrados en que va a ser el mentiroso el que nos va a contestar. Pero la pregunta siempre es esa. Bueno, pues si el mentiroso es el que nos tiene que contestar, como los otros dos, uno dice la verdad, supongamos que la puerta A es la que me lleva a la muerte. Pues el verdadero dirá que la puerta que nos lleva a la muerte es la A. Pero como nos está contestando el mentiroso, cambia la respuesta y nos dice que ha dicho la B. Que el compañero, un compañero ha dicho la B. Pero el otro, que es volandero, vamos a suponer que en el primer caso es como el otro, que dice que le toca decir la verdad. Pues también nos va a decir que la verdad, que la puerta que nos lleva a muerte es la A. Pero el mentiroso nos va a decir que la B. Luego el mentiroso nos va a contestar, siempre cambiando las dos respuestas, nos va a decir que los dos han dicho que la B, que es la contraria a la que yo he preguntado. Yo le he preguntado por la muerte y nos están diciendo los dos que la B. Ese sería el primer caso. El segundo caso es que le seguimos preguntando al mentiroso, el verdadero no cambia su respuesta, pero el volandero ahora le toca mentir. Pues el volandero, como miente, en vez de decirnos A, nos dice la B. Pero el mentiroso, como cambia la respuesta, pues nos va a decir que uno dice la A y otro dice la B. Con lo cual ahí nos quedamos sin nada. Entonces, de momento tenemos dos casos posibles. O que nos dicen dos veces, dos, la puerta contraria, o que nos dicen que cada uno ha dicho una puerta distinta. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo con el que dice la verdad. Supongamos que le preguntamos al que dice la verdad. Bueno, por el que dice la verdad no cambia la respuesta. Entonces, como hay un mentiroso, el mentiroso, en vez de decirnos que la muerte es la A, nos va a decir que la muerte es la B. El volandero, si le toca decir esta vez la mentira, pues va a decir lo mismo. Va a decir que es la B. Luego, el verdadero nos va a decir que los dos han dicho que la B. Luego tenemos otro caso en donde yo, preguntándole cuál es la muerte, los dos nos vuelven a engañar. Hay dos personas que nos dicen que es la B, ¿vale? ¿Qué pasa si el volandero, el que dice una verdadera mentira, dijera la verdad? Pues al decir la verdad diría que es la A y el mentiroso ha dicho que es la B. El verdadero al contestarnos nos diría que uno ha dicho la A y la B. Luego, de momento, recapitulando, tenemos en dos casos nos han dicho que una puerta, dos personas, que es la B, la que nos lleva a la muerte. Y en otros dos casos, alternativamente nos han dicho A y la B. Luego tenemos ya cuatro casos, ¿vale? Los casos los estamos contando para hacer después las probabilidades, ¿vale? Pero de momento sabemos que siempre nos están engañando, que o no sabemos cuál es, uno la A y la B, o cuando nos dicen cuál es, nos dicen la contraria, ¿vale? Bueno, el tercer caso es en el caso de que el volandero es al que preguntamos, el que dice una vez la verdad y una vez la mentira. Vamos a suponer la primera vez que dice la verdad. Bueno, pues el verdadero, después tenemos a los dos que nos quedan son el verdadero y el mentiroso. El verdadero dirá que la A y el mentiroso que la B. Como el volandero esta vez va a decir la verdad, pues nos dice que cada uno dice una puerta, la A y la B. Luego tenemos un tercer caso ya de que nos dan alternativa. ¿Qué pasa si el volandero miente? Pues que va a decir lo mismo. Nos va a alternar, al verdadero va a decir que el verdadero le va a decir que es la A, él no va a decir que la B, el mentiroso que nos está diciendo la B no va a decir la A, luego también alterna. Luego tenemos un cuarto caso en que, no sé, me estáis mirando caras raras, tenemos cuatro casas en que alternan A y B. Luego, fijaros, tenemos asegurado que con esa pregunta, en un 33% de los casos, dos de cada seis, vamos a saber la respuesta. Con la respuesta que nos den, que por la que no tenemos que escapar, es justo por la que nos dicen, porque le hemos preguntado a la muerte y nos están diciendo la contraria, que es la por la que vamos a la libertad. Luego, la solución correcta es que de cada tres veces, una, encontraríamos la solución. Pero fijaros qué cosa más curiosa, porque dice, bueno, antes tenemos menos probabilidad, antes teníamos el 50% de si salíamos por una o por otra y ya acabábamos. No, teníamos el 50% de acertar o de equivocarnos. Ahora tenemos el 33% de acertar, el 66% de quedarnos como estamos y el 0% de equivocarnos, porque en ningún caso nos van a decir los dos por una puerta y vamos a estar equivocados. Esto es complicado, pero no sé si se llega a entender cómo a veces, haciendo preguntas adecuadas, nos quitamos de un plumazo la parte peligrosa. Esto se utiliza en algunas cosas técnicas, es decir, el llevarnos por un camino en donde acotamos el que la solución peor que nos puede ocurrir es que dos nos digan una puerta y que nos estén engañando, en este caso no se da. ¿Lo entendéis o no? Sí, no, que se puede, en esos casos se pueden eliminar el peor de los casos. Efectivamente, estamos eliminando, la pregunta nos sirve para dos cosas. Con el 33% de posibilidad vamos a salir vivos. Con el 0% muertos. Y en el 66% de los casos, pues nos quedamos en cadena perpetua si no nos atrevemos a salir. Pero no es el 50, no es que tengamos menos que el 50%, porque en el otro caso es que en el 50% me muero. Y en el 50% me salgo. Salgo, que es distinto. No, no sé cómo vamos. Terminando. Vale, terminando, vale, no, que no sé si me estoy extendiendo. No, nos quedan tres minutos cinco. Dos minutitos, parece que. Bueno, pues esto es todo y espero que lo hayáis entendido. Si no, pues un correíto a ludociencia@gmail.com. Como dice nuestro amigo Alfonso, desde aquí un saludo. Un saludo. Que no... Un saludo, Alfonso, hombre. Sí. Habrá que reescucharlo. Habrá que sentarse lentamente, y escucharlo un poquito más porque la verdad es que utilizar la pausa varias veces. Pero no, este era un poquito más complicado, intentaré no traerlo tan complicado de explicar. O por lo menos que sea complicado, pero que después sea fácil de explicar. El de Alicia está bien. El de Alicia está muy fácil. Hombre, traigo una vez uno más difícil, otra vez más fácil, para que la gente se anime a contestar. Y luego los que le gustan mucho, pues digan, ah, este es muy fácil, este no lo hago. Una preguntita de Alicia. Si Alicia mide 10 centímetros, ¿no pasa por la puerta? No, hombre, tiene que medir 9. Menos de 9. Menos de lo suyo. Hombre, porque, se puede agachar, ¿eh? Que se puede agachar. Pero bueno, si eres capaz de llegar a 10, me lo explica. Ajá. Bueno, cortando cuarto y mitad. ¿Qué? Cortando cuarto y mitad. Hombre, cortando por algún lado. Pero es complicado llegar a 10, ¿eh? Pero con que mida un poquito más de 10 ya no te dejamos pasar. Porque estamos hablando, lo hemos limitado a la altura, pero recordad que las pastillas tenemos también grosor, tenemos otras cosas, entonces me lo hemos limitado a una única variable, que es la altura, porque si hablamos ya del grosor, pues no cabría por la puerta por otros motivos. Entonces, para hacerlo con una única variable, pero que pase bien por la puerta. Es decir, que tenga menos de 10. Y más de 6 para que no se lo coma la araña. Lo de más pista, ya ha dicho casi la solución. Por eso, la estoy aquí mascullando ya. La estaba cuidando. El próximo que piense, a ver si pienso alguna con el tiempo, para dedicárselo a Alicia a través del espejo. Eso. Pero ese es más complicado, porque con el tiempo... Digo tarde. Bueno, pues ya ve la película, es muy buena, ¿eh? Os la aconsejo. Sí, estamos acabando. Ya, para terminar, ¿qué podemos ver en el cielo? Ah, bueno, las conjunciones. Ahora mismo, mirad, hoy tenemos esta noche y mañana, sobre todo esta noche, pero mañana también, tenemos a Marte y la Luna. No es una conjunción propiamente dicha, porque están casi a 6 grados. Están muy separados. Pero están ambos en Libra. Escorpio está al lado, Antares y Saturno, y es una imagen muy bonita. Y entonces da la casualidad, si lo veis en la web, que la Luna está justo en una de las líneas rectas de Libra y Marte en la contraria, en el paralelepípedo, están justo haciendo casi líneas rectas con otras dos estrellas de Libra, ¿vale? Y mañana estará en otra posición parecida, pero en otra parte de Libra. Marte en el mismo sitio, pero la Luna está en otras dos de Libra. Y para el día 19 publicaremos la de Saturno, ajá, que esa sí va a estar muy cerca. Saturno está a 2 grados, 1 grado y pico, Saturno de la Luna, muy bien. ¿Vale? La Luna estará llena, creo, más o menos, ¿no? Lo malo es eso, para la fotografía y para los móviles va a ser imposible. Creo que el lunes 20 está llena. Sí. Entonces el 19 estará muy grande. Está muy grande. Y aunque está en la de Saturno, yo creo que la foto va a ser complicada, porque no sale el contraste. Vamos, ya con grandes medios sí, pero con una cámara normal sin y... No, para que salga, como el otro día decimos, mandamos alguna, sí, al grupo de WhatsApp con móviles, para que salga Júpiter, sí, se sale saturada la Luna. Efectivamente. Pero bueno, puedes conseguir las dos cosas. Se puede conseguir, pero Saturno es mucho más poco iluminado. En cambio, Marte esta vez no, porque está muy grande todavía, y la verdad es que se ve, yo creo, puede que se vea bien, y hoy la Luna está menos todavía. Hoy y mañana. Para consultarnos en la web. Recordad que el martes que viene tenemos actividad, ¿no? Es verdad. Sí. En el Caballero Bonal, el Instituto Caballero Bonal. Sí, en el centro en el que yo trabajo. Va a ser con un grupo de alumnos de primero de la ESO. Y a ver cómo va la cosa, cómo se porta. A ver qué hacemos también, si derribamos algo. ¿El cohete va a haber también? Sí, creo que sí. Sí, cohete, bueno, sí. Creo que va a haber cohete. La última actividad, uno de los cohetes se acabó en el tejado. Se ha recuperado. Ya no hay problema. Bueno, pues hemos llegado al final. Nos vemos el jueves que viene. Muy bien. Vamos a saludar a nuestro amigo Pirri, gentileza de nuestro amigo Miguel y nuestro amigo José Luis. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.